de las redes, justamente, que hizo un joven entrerriano acusando a un cura de Intendente Alvear de abuso. Así que estamos en este momento con en línea telefónica con Rocío Sánchez. Rocío Sánchez es docente de la universidad, está participando de una movida que se viene llevando a cabo allí en Alvear en repudio a estas acciones que nos va a contar ella. Creo que hay un documento también que está dando vueltas allí. Así que vamos a conversar de este tema con Rocío. Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Bien, estaba haciendo una pequeña introducción de un relato que me gustaría que vos nos compartieras con mayor detalle. Sí. Vos sos de Alvear, ¿verdad? Sí, soy de Alvear, pero vivo acá en Santa Rosa. Bien, ¿cómo supiste de esto y cómo se fue organizando el repudio del pueblo, digamos allí, porque nos enteramos de alumnos, alumnas, vecinas y vecinos de Alvear en una manifestación? Contanos un poco cómo se ha desencadenado todo eso. Bueno, nosotros nos enteramos de la noticia el viernes pasado. Sí. Justamente es una noticia de un chico de Vicente que es una noticia del 24 de octubre, lo que pasa que nos llega recién el sí. viernes pasado. Ah, claro. Y bueno, y ahí empezamos a activar, porque, bueno, medio como que nosotros sabíamos muchas de estas situaciones, pero ninguna salía a la luz. Ajá. Entonces, nosotros tenemos una agrupación muy, muy nuevita que se llama Sororas Libertarias, de este año, de principio de año. ¿En Alvear? Y, en Alvear, ah, sí, mira. En Alvear, sí, sí. Y bueno, empezamos ahí a ver qué podíamos hacer para acompañar a Vicente, porque todavía no ha hecho la denuncia penal. Bien. Él está... Esto es importante decirlo, existe una red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y tiene su página en Facebook y ajá, cualquiera lo puede, o sea, se puede hablar, comunicarse, mandar un mensaje, sí, y ellos garantizan total reserva y ponen abogados, abogadas y psicólogas y psicólogos para ayudar, para contener. Mira. Así está Vicente. Sí. Lo que pasa que trascendió porque justamente Vicente hizo público en su cuenta de Twitter todo, ajá, lo que le pasó. Bien. Así que bueno, nosotros lo que hicimos fue, obviamente le creímos desde el minuto uno, sí, y bueno, tratamos de organizarnos para ver qué podíamos hacer. La idea justamente fue, bueno, como ustedes sabrán, el párroco actual también está a cargo, es el representante legal del colegio Nuestra Señora de Luján. Digamos su nombre, se llama José Miguel Padilla. Sí, José Miguel, ¿verdad? Padilla. Ese es el párroco que tiene a cargo la parroquia, y no solamente la parroquia, sino el colegio secundario, ¿no es así? Exactamente, un colegio secundario, el colegio comercial. Sí. Ellos están desde 2004 en Alvear. En Alvear, bien. Sí. Bueno, quizás saben, pero bueno, él es el fundador de esta propia comunidad, de la comunidad de esta fraternidad de Belén, que se llama, una comunidad religiosa de franciscanos, capuchinos, recoletos, que la crea él, es, digamos, dentro de las líneas que tiene la Iglesia Católica, es una de las más conservadoras. De hecho, el fundador... Él se formó en uno de los seminarios más conservadores que tiene el país, que es San Luis. Ajá. Fue capellán militar, y bueno, estuvo hasta que llegó en el 2004 a Intendente Alvear. Tienen su convento, digamos, central en San Martín, al sur de La Pampa. Ajá. Pero antes de llegar a Alvear, en 2004, estuvo por varios lugares. Creo que era a Jacinto Arauz, estuvo también, que se tuvo que ir, y en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires también, y ahí tuvo un problema muy grave también en un colegio, y ahí fue también una movilización de padres y madres, y se tuvo que ir. Acá lo tenemos desde el 2004. Oh. Y bueno, sí. Yo en particularmente, yo tocaba la guitarra en la iglesia. Sí. pastoral de la iglesia con mi madre, y lo conocimos muy de cerca en ese 2004-2005. Yo en ese momento estudiaba historia acá en Santa Rosa, pero iba todos los fines de semana. Y lo conocimos muy bien, y ahí nos fuimos hasta que, digamos, conocimos lo que era, y porque nos hicimos amigos, por ejemplo, de los frailes, los chicos que ingresan a esa comunidad. Hay un denominador común, que son chicos de entre 18, 19, 20 años, la mayoría viene de pueblos del interior. Ajá. Y con una marcada vulnerabilidad social. Y de ese primer contingente, la mayoría, porque los conocíamos a todos, porque teníamos la misma edad, salieron de esa comunidad. Salieron, o sea, abandonaron esa comunidad. Bien. Por distintos motivos, que no puedo decir ahora, yo conozco algunos. Sí. Pero bueno, por eso que te digo que no nos asombra para nada lo que está pasando, ¿no? O sea, la importancia es que esto sirve para empezar a destapar muchos otros casos. Así, y vos decís que esto viene de antes, que ahora con esta denuncia que hace Vicente se pone de manifiesto una verdad que estaba silenciada allí en el pueblo. Sí, uh-huh. Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, sí. Sí. Por eso, bueno, a Vicente le toca esta parte de ser el primero. Claro, en animarse. En animarse, exactamente, en animarse. Así que bueno, es lo que decidimos fue organizarnos el domingo pasado y plantarnos frente a la parroquia en el horario de misa. La idea fue, o sea, en el grupo de sororas libertarias, y después se nos fueron sumando, se nos sumó, no te voy a mentir, un papá y una mamá, porque están la mayoría amenazados. ¿Amenazados? Sí. Sí, con sanciones en el colegio por si iban a formar parte de esta movilización. Entonces, bueno, es muy difícil en un pueblo, sí, como el Vear, claro, plantear este tipo de movilizaciones. Pero bueno, lo importante es que lo hicimos. O sea, la idea era vestirnos de negro, ir con carteles en silencio, o sea, en ningún momento. Fue así, digamos, la manifestación. Lo bueno fue que al horario de la misa, cuando terminó la misa, hubo mucha gente atrás, porque era la parroquia de Alvear está frente a la iglesia, a la plaza principal central del pueblo. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, y domingo hay mucha gente dando vueltas, claro. Así que mucha gente se nos sumó después. Ah, mira. Y se paró detrás nuestro, mientras que la gente, los fieles, salían de la misa, claro, sí. Misa que él no dio, no sabemos si estaba, después nos dijeron que estaba, pero no dio la misa. Ajá, no dio la misa. Y bueno, y el enfrentamiento, no enfrentamiento, porque nosotros justamente nos quedamos en silencio, ¿no? Pero bueno, fue un poco desagradable porque la gente se empezaba a reír y nos empezaba a señalar y empezaron a gritarnos: ustedes están haciendo política, son de la cámpora. Mezclando todo con tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente es política. Sí, claramente, claro, es política. Pero no es nuestra partidaria. Decisión es política. Claro, toda acción es política, sí, pero sí. Digo, no es partidaria. Sí, sí. No, así que bueno, nos quedamos abrazadas y un ratito, y cuando decidimos ya terminar, empezaron a aplaudirnos la gente de la misa, o sea, como diciendo, bien, al final se van, y empezaron el viva Padilla, viva Padilla, viva Padilla, viva Padilla. Fue muy fuerte, hasta sí. Nosotras no creímos que iban a gritar, claro, eso. No se esperaron una reacción semejante, me imagino. Sí, así que bueno, ahora estamos en esta semana tratando de que se lleve a cabo la denuncia penal. Claro, que eso tiene que venir por parte de Vicente, ¿verdad? Exacto. Claro. Sí, porque además también estamos seguros que va a venir más. Hay más casos. Pero bueno, sí. También entendemos que son procesos de cada uno. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, en este momento es importante la denuncia. Sí, fundamental. Penal, sí. Para todos, porque para avanzar y para seguir con esto, porque realmente fue es muy fuerte lo que está pasando, muy grave, sí. Muy grave. Vos me decías, además, sí. Sí. Sí, no, no, me decías que saben que hay muchas más, o sea, que hay muchos más jóvenes en la misma situación que Vicente. ¿Se ha llegado alguien hasta ustedes a contarles, a manifestarles? Nosotros hemos conocido de esa primera, por ejemplo, de esa primer grupo de frailes, de chicos que vinieron en el 2004, te digo porque los conocí yo en persona. Sí. Sí. Claro. Sabemos. Hay relatos. Exacto. Y después ha salido, hay otros casos. Yo no quiero hablar. No, no, por supuesto. Dar un dato más específico porque no puedo, pero hay. Por eso es muy importante la denuncia de Vicente. Sí, que puede, eso también puede significar que otros se animen también, se animen, que sabemos que totalmente. No es fácil. Sí. ¿Ustedes se pudieron comunicar con Vicente, Rocío? Sí, estamos comunicadas con él. ¿Y él qué dice con todo esto que surgió, ¿no? De esto que pasó en Alvear, cómo tomó él todo esto. Sí, estamos continuamente mandándole todo lo que está pasando. Bien. Se pone muy contento, obviamente, porque, él está con psicólogos atendido, está pasando mucho, o sea, está rememorando muchas cosas. Es algo que le pasó, él se fue de Alvear en el 2016. Ajá. Entonces, bueno, recién ahora, bueno, pero bienvenido. Sí, por supuesto. Pudo hacerlo. Esto es cuando uno puede, ¿no? Cuando nada más que eso. Totalmente. Ustedes, más allá de la manifestación que hicieron ese día frente a la iglesia, frente a la parroquia, ¿tienen pensado seguir con estas manifestaciones públicas? ¿Hay un documento que está circulando por allí? Contanos sí, un poco cuáles que son. Redactamos, sí, el documento que redactamos es más que nada planteando lo que pasó y lo que pasó el domingo. Hacerlo conocer, hacerlo público, claro. Sí, exactamente, sí. Porque además otra de las cuestiones que encima tenemos que aclarar es que no estamos ni en contra de la religión, no estamos en contra de creencias, no estamos en contra del colegio, no estamos en contra de la institución. Claro. Estamos tratando de que se vean todas estas violaciones a la integridad humana. Lógico, o sea, es eso. Y es muy nos asombra el grado de hipocresía y de negación que hay, en el pueblo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Imagínate ya, o sea, nosotras, auroras libertarias, ya nos tildan de locas ya por el uso de pañuelo verde. Ah, sí, me imagino que esto... En Alvear es como... Pero bueno... Qué cosa, ¿no? El tema con los pueblos, con las localidades pequeñas. Sí. ¿No? Estas cuestiones, ¿cuánto hay que avanzar ahí? ¿Cuánto falta? Sí. Y mucho... Y lo que vemos nosotros también es que hay mucho miedo a hablar. Ah, seguro. Hay mucho miedo a hablar porque a mí me hablan personas que nos dicen gracias porque ustedes... ¿Por qué? Porque además yo no trabajo en Intendente Alvear. Yo vivo acá en Santa Rosa. Claro. Yo estoy en un lugar muy cómodo haciéndolo, sí, ¿no? Claro, sí. Entonces yo entiendo a la gente que no puede por miedo... porque, digamos, hay mucha gente de poder rodeando al párroco. Sí, hablamos. Entonces, claro, el poder mismo que tiene la iglesia ya es fundamental. Sí, así, sí, por supuesto. Así que, bueno, supongo que esto va a seguir, seguramente. Sí. Está muy bueno y muy importante que Vicente sepa que cuenta con toda una movida allí, apoyándolo, pero... También está muy bueno lo que han hecho ustedes para visibilizar todas estas cuestiones, porque si no es como que todo queda bajo la alfombra, nadie habla, nadie dice nada, y le damos pie a que estas cosas con esta gente abusadora o pedófila siga vulnerando otros niños u otros jóvenes, ¿no? Así que... Claro, y se han destapado muchas cosas que tienen que ver con el colegio también. Por eso es importante decir, no estamos contra la institución, estamos para que se revelen muchas de las cosas que están pasando adentro de esa institución educativa. Sí, entonces, sí. Y que Vicente mismo fue docente en él, porque muchas de las frailes dan clases, por ejemplo, de catequesis o de no le llaman catequesis, le llaman religión, me parece. Ajá, religión. Ajá. Vicente daba clases de música porque tocaba la guitarra. Mira. Y eso, bueno, para Padilla la guitarra es un instrumento del diablo. Ah, te iba a decir así, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces también Vicente tiene mucho apoyo de los chicos que fueron sus alumnos en ese momento. Mira qué bueno. Que lo conocen y demás. Por eso es importante. Sí, ya lo creo. Bueno, siempre que se visibilicen estas cuestiones, creo yo que claro que es importante. Y bueno, esperemos que esto tenga algo más que estas manifestaciones que están haciendo ustedes, pequeñas sí. locas, que ya están estigmatizadas, no solamente que se conozca todo lo que está pasando allí, sino que haya una pronta resolución y una pronta respuesta de la institución o de quien sea, ¿no? Esta persona, aún ante la mínima sospecha, ya no debería estar ocupando ningún cargo ni nada que esté haciendo ahí en la ni en la parroquia ni mucho menos en el colegio. Sí. Así que bueno, esperemos que haya alguna respuesta de la institución y sigan adelante con las manifestaciones y la visibilización, Rocío. Bueno, muchas gracias por estos minutos en tu tiempo, mujer. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. Chau. Rocío Sánchez.